En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, mis queridos amigos. Bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos junto a vosotros en esta segunda edición de la semana, en esta madrugada de lunes, de domingo a lunes estamos, con un programa estupendo, lleno de absolutos contenidos y muy emocionantes, por cierto. Hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, con un equipo fantástico que lo hace posible. Esther La Paz en el control de sonido, Silvia Casasola, Marre Tejeda. Y este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz, como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Es noche para la tertulia Zona Cero. Las 4C se reúnen nuevamente buscando, analizando el misterio semanal. Con Bruno Cardeñosa, Jesús Callejo, Carlos Canales, vamos a debatir sobre diferentes asuntos que supongo que os van a llamar mucho la atención. Vamos a hablar del hombre elefante. Los científicos intentan averiguar qué causas motivaron esas extrañas deformidades. Queratología es la disciplina que estudia estos raros comportamientos y anomalías en el cuerpo humano. Bueno, vamos a hablar de ese hombre elefante. Vamos a hablar de un fósil descubierto en Australia muy parecido a Nessie, al monstruo del lago Ness. Sobre las visiones, sobre lo que se ha visto en el lago Ness, pues ahora mismo se ha descubierto este fósil y se ha descubierto en el centro de Australia, o sea que supongo que llamará mucho la atención. Bruno Cardeñosa viene cargado con datos sobre Roswell. Una vez más, hay científicos estudiando el impacto producido por aquel artefacto en Roswell. Vamos a contar los últimos datos, las últimas novedades. Vamos a hablar también de ese bicho que pretenden crear en un laboratorio norteamericano. Dicen que es una vida artificial creada de la nada. Bueno, pues luego Carlos Canales nos dirá por qué, y también hablará de aparatos antigravitatorios. Ya veis que la cosa viene muy muy surtida. Bueno, pues Jesús Callejo, que fue chamán en otra vida, pues quiere hablar de sus hermanos chamanes bolivianos que amenazan tiempos turbios para los dirigentes de aquel país, y todo porque cayó el rayo. Aquí un rayo. Bueno, pues ya descubriremos el asunto. Todo esto y mucho más en la tertulia de Zona Cero, pero tenemos esa carta de Tico Medina, hoy dedicada a las aves petroleadas en Galicia. Vamos a dedicar esa carta a Galicia, seguimos muy pendientes de la catástrofe producida por el petrolero Prestige. También la Semana Azul y Verde con Marre Tejeda. Vamos a hacer un repaso a la ciencia, a la medicina, al medio ambiente, al espacio, todo lo que ha ocurrido en la semana que dejamos atrás. Un relato tremendo, se llama El Cuadro, el autor es Santiago Peláez, nos lo envía desde Valencia. La calidad sigue en aumento en estos relatos vuestros, los microrelatos. José Manuel Escribano con el cine, las últimas novedades en la cartelera cinematográfica y muchas sorpresas más, ese enigma del mundo, el capítulo 122. Además es un tema interesante, ¿los hebreos llegaron antes que Colón a América? Bueno, ya se dice que Cristóbal Colón era un judío converso, pero ¿llegaron los hebreos antes? Pues Bruno sí que lo sabe, lo contará en el 122. Hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, bienvenidos a vuestro programa favorito, comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Es momento para la noticia azul y verde del día. Marre Tejeda, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Pues fíjate que una vez más la ciencia se pone al servicio de la historia. En esta ocasión un grupo de científicos intentará reproducir el rostro del fundador y primer gobernante maya de Copán, en el oeste de Honduras, cuyos restos fueron descubiertos en 1992. Arqueólogos y antropólogos forenses estudiarán los restos con rayos X y otros procedimientos con el fin de establecer cómo era la apariencia de Kinit Yaxcuinmo, Quetzal Guacamayo, también conocido con ese nombre. Los restos del gobernante maya se encuentran en la acrópolis del Parque Arqueológico de Copán Ruinas, unos 408 kilómetros al oeste de Tegucigalpa. La osamenta está rodeada de gran cantidad de ofrendas y adornos, entre ellos dos pectorales, y cerca del entierro principal está otro con los restos de una mujer que se cree corresponden a la esposa del primer gobernante y que fueron saqueados desgraciadamente en 1998. Kinich Yaxcuinmo fundó la dinastía de Copán, a donde llegó procedente de México, y gobernó entre los años 426 y 430 después de Cristo. Copán tuvo 16 gobernantes, el último de ellos Yaxpasat, que significa madrugada, a partir de 763 después de Cristo, y uno de los misterios que la rodea es cómo y por qué desapareció. El parque de Copán Ruinas y el archipiélago caribeño de Islas de la Bahía son los principales sitios turísticos de Honduras. Entre otros vestigios, en Copán Ruinas hay numerosas estelas, pirámides, altares, plazas y la escalinata de los jeroglíficos, que contiene el texto precolombino más extenso de América. Además de los restos de Quetzal

de la prensa para vencer en la tercera vuelta, como ha definido sus próximos 4 años de gobierno. Más elecciones en Austria. El Partido Popular del canciller Schuster ha barrido las elecciones legislativas. El gran derrotado, sin embargo, ha sido el Partido Liberal del ultraderechista Haider. Los populares han arrasado con la mayor victoria electoral de la historia de Austria al conseguir un 42% de los votos. En segundo lugar se han situado los socialdemócratas con el 36% y el partido de Haider, que ha sufrido un fuerte revés y cae un 15%, quedándose con el 19% de las papeletas. En cuarto lugar se sitúan los verdes con casi el 9% de los votos. La amplia victoria conservadora va a permitir al canciller Schröder formar gobierno con cualquiera de las otras tres formaciones, aunque todo apunta a que volverán a formar gobierno con los liberales. En nuestro país hoy serán incinerados los restos mortales de Félix Ramón Gilos Toaga, si recuerdan, el etarra al que la juez Alonso hace poco más de un mes dio el tercer grado y que el sábado apareció en la localidad guipuzcana de Legazpia con un disparo en el pecho. La familia de Gilos Toaga ha decidido no solicitar una segunda autopsia después de que la primera avalara la hipótesis del suicidio como causa de la muerte. Después de permanecer en el tanatorio de Zumárraga, el féretro ha sido trasladado a San Sebastián, donde será incinerado esta mañana. Miles de personas han recorrido este domingo en las calles de Valencia para protestar contra el Plan Hidrológico Nacional, una marcha por la capital del Turia que se inició el pasado 30 de octubre en la ciudad cántabra de Reynosa y que ha recorrido 1000 kilómetros. Desde el Partido Popular, la manifestación de Valencia no es más que una provocación. Desde la Xunta Aragonesista, su presidente Vicenç Fuster responde. Tratar a esta concentración y a esta movilización de provocación, evidentemente quitarle el contenido. Esta manifestación se ha hecho aquí convocada fundamentalmente por las organizaciones valencianas, que son la mayoría de los convocantes, y se ha hecho aquí porque ha coincidido la cumbre Ramsar aquí. En deportes, Elena Gómez, oro en el Mundial de Gimnasia en Suelo. Un oro que se convierte en el primer título mundial para la gimnasia artística española femenina al proclamarse campeona del mundo en la categoría de suelo en los campeonatos del mundo que se celebran en la ciudad húngara de Debrecen. Gómez obtuvo una puntuación de 9,48, superando a la holandesa Verona van der Leur, plata con 9,35, y a la estadounidense Samantha Sheenan, bronce con 9,32. Terminamos recordándoles que Lucio Gutiérrez, ya es presidente electo de Ecuador, ha finalizado el recuento de votos. El excomandante golpista se ha hecho con el 54% de los votos. El multimillonario Álvaro Noboa se ha quedado con el 45%. Así terminamos. Las noticias vuelven a Onda Cero en 57 minutos. A las 4, las 3 en Canarias. La brújula en Onda Cero. Programa de noticias con la reflexión y el análisis del día. Con Carmen Martínez Castro y Fernando González Urbaneja. De lunes a viernes, desde las 9 de la noche. En La Brújula hay noticias. Onda Cero, te escuchamos. Síguenos por internet en ondacero.es. Dedicamos un tercio de nuestra vida al descanso. El sueño es una necesidad fisiológica imprescindible para la vida y además la principal fuente de recuperación de energía. Pero dormir no significa descansar. Y si no se tiene un colchón adecuado, es como dormir en el suelo. Por eso la más moderna tecnología ha creado el colchón Magnetolátex, para descansar mientras dormimos. El colchón Magnetolátex, además de impedir el desarrollo de bacterias y ácaros, es automoldeable, permitiendo que tu columna adquiera una posición correcta y su estructura transpirable es garantía de confort. Además, solo Magnetolátex posee un campo magnético. Recuerda que es anatómico, antiácaros, climatizado y magnético. Ya lo puedes conseguir desde solo 36 euros al mes, 5.990 pesetas, con 2 valiosas almohadas de látex de regalo, más un somier o funda nórdica de plumas a elegir, y con 10 años de garantía. Llama al 902-333-456 e infórmate de las ventajas de dormir bien y descansar mejor. 902-333-456. Magnetolátex, el colchón de tus sueños. Soy una mujer todoterreno, pero no sé qué ocurre que nunca tengo tiempo para hacer amigos. No te preocupes, tú y compañía es la manera más rápida, fácil y divertida de conocer gente nueva y de tu zona. Inscríbete ya en el 902-190052. Dinos cómo eres y qué tipo de personas buscas. Y recuerda que estés donde estés, te enviaremos mensajes a tu móvil cada vez que encontremos a alguien afín a ti. Tú mejor que nadie sabes que el tiempo es oro. Por eso llama ya al 902-190052. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Y en esta última hora, muchas sorpresas con esa carta de Tico Medina, con nuestra semana azul y verde, el repaso que nos ofrece Marre Tejeda cada semana a las noticias de la ciencia, de la medicina, del espacio, del medio ambiente. También ese relato, el microrelato de los oyentes, hoy uno muy especial, se llama El cuadro, nos lo envía Santiago Peláez desde Valencia. Los enigmas del mundo, capítulo 122, los hebreos llegaron antes que Colón a la América, al continente americano, nos lo contará Bruno Carreñosa. Tendremos, por supuesto, cine con José Manuel Escribano y tiempo para los oyentes, tiempo para nuestro correo electrónico rosa.vientos@onda0.es, que leemos todos, absolutamente todos, y cada vez vamos consiguiendo más espacio para estos correos electrónicos, luego leeremos algunos. Y alguna sorpresilla musical, alguna sorpresilla musical, Mar, que... Ya verás, se van a quedar de piedra. Hay cada uno que se dedica ahora a lo de la música. Es que claro. Esto de Operación Triunfo. Sí. Esto, cualquiera ya. Cualquiera ya puede dedicarse a la música, aparecer en un compact disc, en una recopilación, bueno. Cualquiera se mete a grabar. Menos mal que es con un buen cine. Sí. Menos mal. Menos mal. Si no, qué tragedia. Qué tragedia. Bueno, pues luego escucharéis esa sorpresa. No les asustes, que no es para tanto. Luego escucharéis esa sorpresa musical. La Rosa de los Vientos, Onda Cero Radio. Vivimos días marcados por la tristeza, por la tragedia en las costas gallegas. Más de 1.000 voluntarios están trabajando afanosamente para retirar toda la cantidad de fuel, de ese fuel pesado que ha llegado a las costas gallegas y que está arrasando la ecología y sobre todo la economía de miles de personas que viven dedicadas al marisqueo y sobre todo ahora en las puertas de la Navidad, donde ese dinero iba a ser muy necesario para el sustento anual. Bueno, pues también los afectados son los pájaros, las aves. Las aves están sufriendo, como siempre, la incidencia de esta gran catástrofe. Ese petrolero infame llamado Prestige. Tico Medina quiere hablar a los pájaros, a las aves petroleadas, y les envía esta carta. Mi admirada ave de buen augurio, con morán cubierto de la mierda del hombre, gaviota blanca enlutada por la estulticia humana, pájaro fragata afeitado, albatros sucio, tú que fuiste siempre tan limpio de ojos brillantes, buenas noches. Hasta ti, hasta allí donde te encuentres en el hospital de pluma gallego, te envío esta carta desde la estafeta de la Rosa de los Vientos, donde escribo, mi pluma también como la tuya, cubierta por la tristeza de tu propio fusilamiento. Tu pico rosa, tu pata ancha, tu cuello largo han sido manchados por tu hermano, por tu hermanastro, también por tu verdugo el hombre. Por mí mismo y perdona que hayamos cercenado tu alto vuelo, tu ala abierta, tu corazón pequeño y vibrador que yo conozco. Te escribo para pedirte perdón, porque yo te quiero ver ahí arriba donde siempre te vi, sobre el paisaje limpio, dejando tu huella, si estás en tierra, como la de un niño chico en la arena, sobrevolando los altos palos de los barcos de vela. Ave embandada que siempre ha sido, eso que se llama un anuncio de la buena suerte y no de la mala muerte. Por allí por donde pases, por donde estés, porque allí donde estés hay pan de la mar, hay pez que comer. La mar se ofrece en su alacena fresca y constante. Cuando yo pescaba el atún y te veíamos volar bajo y en equipo y en familia, los pescadores del barrilote canario al amanecer gritaban ¡avería, avería! Y yo creía, pobre muchacho de tierra, chico de la ribera, que el barco es que se había herido en el motor de su corazón. Pero no sabía que avería, en la vieja lengua guanche quería decir ¡aves, hay muchas aves! Y cuando Colón quería llegar a tierra con el corazón angustiado, de pronto se crecía al ver tu señal, porque en el cielo se sabía que si todas las noches escuchábamos pasar pájaros, es que la tierra de la provisión estaba cerca. Y además, tú ibas buscando el sur como todos los años, cuando te sorprendió la negrura. Hasta ti, albatros, ave que siempre vuela clavado en una caja de cartón hoy, mirándome a los ojos te diré que no soporto tu mirada redonda y encendida, tu cabeza pesada y sucia, tú que eras la herida luminosa del cielo y la tormenta. Porque tú no naciste cuervo, ni grajo, ni zopilote. Tú eres el blanco pájaro de mis sueños de niño marinero en tierra de Alberti. Perdóname, perdónanos, porque no sabemos lo que hacemos y cuando vuelvas a volar, huye de los hombres, escapa a las islas desiertas que aún quedan y yo te diré una cosa, llévame contigo en tu escapada. Más prefiero yo ser golondrina de mar esta noche que buitre escribidor de las miserias de los hombres. Y yo también creo hoy, como Brigitte Bardot me dijo un día, una noche en París, mirándome a los ojos, que igual que hay un infierno para los hombres, debe haber un cielo para los pájaros. Otro cielo, digo yo, además de aquel en el que en tus ojos asustados e irritados y amenazantes veo, vuelan cada día la historia feroz de los pájaros de Hitchcock, que en este caso concreto tendría razón y tendría lógica, y que sería una justa y espantosa historia, y vuestro ataque mortal sería lógico y merecido. De todas formas, yo te beso en la cabeza mancillada, blanco pájaro de la mar, tanto que esta noche me llamo Pico Medina. El gran druida de la radio española, Pico Medina, una carta magistral, una carta magistral, un momento de radio de esos que de vez en cuando nos ofrece Pico Medina. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Bien, pues con Mar de Tejeda entramos en nuestra semana azul y verde. Vamos a hacer un repaso somero a cómo ha ido la semana para la ciencia, para el medio ambiente, para la medicina. Vamos a estar descubriendo cómo fueron esos días. Y la verdad es que noticias curiosas no faltaron a lo largo de esta semana. Otras tristes, otras un poco más benévolas. Pero bueno, que nos informe de ello nuestra querida Mar de Tejeda. Bueno, Mar, el lunes estábamos mirando el espacio y los astronautas estaban de enhorabuena, ¿no? Sí, estamos convencidos. Cada vez el espacio está más de moda. Canadá busca 3 astronautas para tripular un cohete casero que competirá en el concurso Premio 10, una competición internacional que pretende poner en órbita a 3 personas en un artilugio reutilizable a cambio, eso sí, de un premio de 10 millones de dólares. No se necesita experiencia previa a bordo de un transbordador espacial o de una nave. Lo único que se requiere para ser candidato astronauta del equipo canadiense es una conexión de internet que le permita visitar la página web de Canadian Arrow, que es canadianarrow.com, revisar los requisitos y rellenar el formulario. Este formulario dice, se necesita conocimiento y experiencia en vuelo, aunque no se especifica si el haber volado en un avión comercial como pasajero será suficiente. Además, dicen, es conveniente familiaridad con la ciencia de los cohetes, capacidad demostrada de trabajar como parte de un equipo dinámico, aptitudes de comunicación y relaciones públicas, claro, como portavoz de Canadian Arrow, y lo más importante, un sentido de aventura y comprensión realista de los riesgos del viaje en el espacio. Con Premio 10, un grupo de personalidades y grupos empresariales de Estados Unidos quieren recuperar el espíritu de los premios de aviación que se concedieron en las primeras décadas del siglo XX y que ayudaron a desarrollar la industria aeronáutica. Y en el fondo pues está el intento del sector privado de conquistar el espacio para las masas, convencido de que el turismo espacial que han iniciado los rusos por sus carencias económicas representa un lucrativo negocio. El éxito de este concurso de Premio 10 se podrá comprobar a partir de mediados del año que viene, cuando los 22 equipos empiecen a lanzar sus naves al espacio. Vamos a ver. ¡Qué peligro! Vamos a ver los que vuelven. 22, claro, por eso la frase más importante de todo este formulario es la última, ese sentido de aventura y comprensión realista de los riesgos del viaje en el espacio. Bueno, esto lo podemos llamar el proyecto Gila. El proyecto Gila. El proyecto Gila o el proyecto Tony Leblanc, ¿no? El astronauta. Sí, pero fíjate, los norteamericanos tanto critican a los rusos por sacar rentabilidad económica a esto del espacio y ellos ya están dando sus primeros pasitos, aunque sea por parte del sector privado. Bueno, pues los canadienses buscan 3 arriesgados aventureros que se metan en una nave y eso sí, reutilizable. Y es solo un equipo de los 22 que empezarán a lanzar naves al espacio a finales del año que viene, así que mucho cuidado. Bueno, fue un canadiense el que derribó al Barón Rojo. Sí. Bueno, pues esto puede ser el primer precedente de cómo puede acabar el proyecto. Y el martes, la tristeza. Pues sí, la tragedia ecológica continúa en Galicia. Este martes se produce el hundimiento definitivo del Prestige después de partirse en 2 con miles de toneladas de crudo a bordo. El lugar donde finalmente se ha producido el hundimiento del viejo petrolero tiene una profundidad de 2.500 metros. Es un canal submarino que separa el Banco de Galicia de la plataforma continental. Y en esa zona, una auténtica montaña submarina bajo el mar, pues están elevada biodiversidad marina aún sin investigar. Los afloramientos de agua fría en esta zona producen una gran concentración de especies. 11, por ejemplo, de tiburones, 86 especies diferentes de peces, alguna de ellas nuevas para la ciencia, esponjas, estrellas marinas y un sinfín de animales. En la cresta de la montaña existen corales de agua fría, una de las zonas de mayor importancia de Europa, y hay que recordar que el recién estrenado Parque Nacional de las Islas Atlánticas corre serio peligro. En este parque nacional se localizan importantes colonias de aves marinas como cormorán moñudo, una de las colonias más importantes de Europa, gaviota patiamarilla, una de las colonias principales a nivel mundial, mundial con más de 20.000 parejas, charrán patinegro, pardela balear, ara común y un sinfín de aves más. Entre los mamíferos marinos presentes se pueden destacar el delfín mular. Y en estos momentos podemos decir que la situación es muy incierta y las noticias contradictorias. Los portugueses aseguran que el crudo emerge de las bodegas del barco hundido. Muchos apuntan a que las decisiones tomadas a la hora de destacar efectivos para limpiar aguas y playas han sido insuficientes, pero lo único cierto es que el fuel ha regado 400 kilómetros de costas gallegas, que se dice pronto, y que pasarán décadas antes de que el litoral de Galicia vuelva a ser lo que era. Esta zona de donde se ha hundido el Prestige, además es una zona muy concurrida, es un auténtico cementerio de chatarra, uh-huh. un cementerio de elefantes, marinos en este caso, porque hay hundidos más de 200 barcos en esta zona. Sí. Y hay una curiosidad, en la batalla del Atlántico, librada en los años 40, en plena Segunda Guerra Mundial, pues en esta zona fueron hundidos 42 submarinos alemanes. 42 submarinos alemanes fueron hundidos aquí en esta zona. En esa zona. Así que donde está el Prestige va a estar muy, muy bien acompañado. Uh-huh. Submarinos, barcos de toda índole, de toda procedencia. Y ahí está. Ojalá que ese fuel nunca, nunca aparezca en la superficie. Llegamos al miércoles. Y los humedales son los tristes protagonistas de esta jornada. Y decimos tristes porque varias organizaciones ecologistas han denunciado la grave situación de estos ecosistemas. Las marismas de Doñana, el delta del Ebro, las tablas de Daimiel y los humedales valencianos son los más afectados. La denuncia se produjo en el ámbito de la Convención Ramsar, la única dedicada exclusivamente a este tipo de ecosistemas. Los países que suscriben esta convención se comprometen a lograr la conservación de todos los humedales, hecho que, según los ecologistas, el gobierno español no está cumpliendo. Los ecologistas piden que se cumpla el Plan Estratégico de Humedales, aprobado en 1999. Este plan tiene un contenido acertado, según afirman los ecologistas, pero no se está llevando a cabo y se está sustituyendo por políticas de imagen sin ningún resultado práctico. Entre los principales enemigos de los humedales están la intensa agricultura a la que se ven sometidos y la construcción de infraestructuras como carreteras, embalses o líneas de ferrocarril. Sin embargo, también se ven afectados por el desarrollo urbanístico y la invasión generalizada de especies alóctonas y exóticas, como el cangrejo americano y el mejillón cebra. También apuntan los ecologistas que, bueno, pues hay por lo menos 50 humedales más en nuestro país que deberían formar parte de esa convención Ramsar que, bueno, no se está cumpliendo. El humedal es un ecosistema fundamental para la vida, para el desarrollo de la misma. Así que, bueno, tenemos al parecer un buen papel, un buen protocolo, pero una pésima práctica. Eso es. Se habló mucho de humedales el pasado miércoles. Y el jueves nos pusimos todos un poco termonucleares. Pues sí, porque nos enteramos a través del periódico El Mundo que España se disputa con Francia la candidatura de la Unión Europea para alojar un reactor termonuclear. Pedro Morenés, el secretario de Estado de Política Científica, se ha desplazado hasta Estados Unidos para buscar el apoyo de este país a la candidatura española. Se trata del Reactor Internacional Termonuclear Experimental, sus siglas ITER. Consiste en un proyecto científico que tiene el objetivo de reproducir dentro del reactor las reacciones de fusión nuclear que tienen lugar en las estrellas. Esa investigación daría lugar a una energía más limpia, económica e inagotable que la actual energía nuclear. Además, la nueva energía no tendría como consecuencia la aparición de residuos nocivos. Pues hay otros países candidatos, como decimos, habrá tres, pero la Unión Europea todavía no ha decidido si su candidatura la representará Francia o España. Europa debe tomar una decisión antes del próximo 31 de diciembre. Entonces, el candidato europeo se medirá con las candidaturas de Canadá y Japón. Se construye el reactor termonuclear donde se construya. Si las investigaciones científicas dan resultado, pues se habrá encontrado otra alternativa, otra fuente energética alternativa a las ya tradicionales que el mundo utiliza hoy en día y, bueno, pues sin resultados nocivos, aunque el peligro que entraña este experimento, este reactor termonuclear, pues es evidente. El peligro es evidente, pero bueno, el propósito es, no está mal, porque se propone nada más y nada menos que conseguir la fisión en frío. Claro. O sea, la energía nuclear limpia. Uh-huh. Bueno, pues vamos a ver si esto llega a España, a ver si se consigue. Sería desde luego una fuente de energía limpia e inagotable. Y el viernes el Alzheimer una vez más. Buenas noticias para los enfermos de Alzheimer. Además, confirma científica española, un equipo de investigación español encabezado por Ignacio Torres Alemán ha encontrado un modo de controlar la acumulación de la sustancia que se considera responsable de la degeneración cerebral característica de esta enfermedad. Se trata de una hormona denominada IGF-1 que regula los niveles del péptido y que podría convertirse en una terapia contra este tipo de demencia. Falta un año para que el descubrimiento pueda probarse en humanos. Ahora está en fase de experimentación animal, pero según los científicos científicos, la ventaja es que la IGF-1 ya se ha estudiado mucho en humanos como terapia para otras patologías y su seguridad está más o menos garantizada. Se desconocen las causas de la enfermedad de Alzheimer, aunque existen diversas teorías. La hipótesis que tiene más peso en la actualidad es que cuando existen niveles altos del péptido beta amiloide, este forma depósitos en las neuronas que provocan su degeneración. El trabajo español, que se publicará en el número del mes de diciembre de la revista Nature, demuestra que la administración de IGF-1 por vía subcutánea disminuye los niveles del péptido, favoreciendo su transporte fuera del cerebro. La enfermedad de Alzheimer afecta en estos momentos a alrededor de 15 millones de personas en todo el mundo y se espera que esta cifra sobrepase los 50 millones en las próximas décadas. De modo que este hallazgo, confirma Española, podría tener un gran impacto en la salud pública mundial y en la prevención de esta patología. En España, más de 400.000 personas sufren, padecen la enfermedad de Alzheimer. 400.000 personas, no solo esas 400.000, sino también todos los familiares. Las familias. Y claro, ocurre que la población europea está envejeciendo a pasos agigantados. La calidad de vida favorece que lleguemos a ser muy, muy longevos. Y en ese tiempo aparece el Alzheimer. Así que las investigaciones son prioritarias en este sentido. Ahora mismo todo el mundo, hay un buen número de equipos médicos trabajando e investigando en cómo poder curar o paliar los efectos del Alzheimer. ¿Es momento para el sábado? Curiosa noticia en este sábado relacionada con la mayor reserva de agua dulce de la Tierra. La Fiscalía de Rusia ha procesado a un grupo ecologista al que acusa de robar un mapa secreto que detalla el alto contenido en uranio de uno de los ríos tributarios del lago Baikal de Siberia. Se trata del grupo Ola Medioambiental del Baikal, cuyos miembros vienen denunciando desde hace tiempo la catástrofe medioambiental en torno a la planta de electrólisis química de Angara sobre el río del mismo nombre. El mapa en cuestión detallaría la cantidad de uranio contenida en las aguas que rodean esa planta química, datos que, de ser ciertos, destaparían uno de los casos de contaminación más graves de la región y de toda Rusia. Según los ecologistas, sus principales fuentes de información sobre el uranio provienen de geólogos que tomaron muestras de agua en el Angara y señalaron sus hallazgos sobre los correspondientes mapas. La cuenca del Baikal, el lago más profundo del mundo, contiene el 20% del agua potable de todo el planeta, casi 23.000 kilómetros cúbicos de agua dulce. Con sus 31.500 metros cuadrados de superficie y una profundidad que pasa en algunos puntos del kilómetro y medio, el Baikal alberga 1.200 especies de animales y 600 de plantas amenazadas por cientos de miles de toneladas de porquería que manchan anualmente sus aguas. La principal empresa papelera que se levanta a sus orillas ha contaminado ya 200 kilómetros cuadrados y vierte cada año pues unas 2.000 toneladas cúbicas de dioxinas, sulfuros y fenoles, a los que ahora hay que añadir el uranio altamente radiactivo. Y muy curioso que se haya interpuesto esta denuncia contra este grupo ecologista. Pues nuestro apoyo para estos ecologistas, que son muy guerreros. Además dicen que bueno, que este estudio de estos geólogos y estos mapas pues se dieron a conocer hace tiempo públicamente, que todo el mundo tal, y que les sorprende que ahora hayan recibido esta tremenda denuncia. Y algunas de las actuaciones que se están realizando sobre el Baikal merecen ser catalogadas como delito contra la humanidad, así de claro. Así que los ecologistas sigan guerreando, que sigan denunciando esto, y nosotros pues difundiéndolo. Y de la mayor reserva de agua dulce que hay en el planeta pasamos a la mayor reserva biológica que hay sobre tierra firme en este planeta Tierra. Vamos a la Amazonía. Pues sí, vamos a cerrar la semana con los últimos datos sobre el deterioro que sufre la Amazonía, en este caso como consecuencia del cultivo de coca. Y es que la siembra de esta planta ha provocado hasta el momento la deforestación de más de 2 millones de hectáreas de la selva alta de la Amazonía peruana al ritmo de 40.000 cada año. Y eso no es todo. El cultivo de coca está provocando que los ríos de la zona estén soportando el vertido de miles de toneladas de sustancias químicas como queroseno, acetona, ácidos o amoníaco utilizados por los narcotraficantes para convertir las hojas en pasta básica de coca. El gobierno peruano ha intentado poner en práctica un programa de desarrollo alternativo basado en el abandono voluntario de los cultivos de coca por parte de los nativos a cambio de jornales diarios de 55 soles, es decir, unos 18 euros por el trabajo de la autoerradicación de los cultivos. También les dan ayudas alimentarias y la implantación de cultivos alternativos como los cítricos o el palmito. De momento esto se ha conseguido en 1.000 hectáreas, pero la presión de los narcotraficantes es mucha y el dinero fácil de plantar la hoja de coca pues también es otro de los incentivos para que los nativos no dejen de cultivarla. Hasta hace unos años Perú era el principal productor mundial de cocaína. Ese puesto ahora lo ocupa Colombia. En Perú sí que es verdad que se están dedicando a algunos cultivos alternativos, pero la ayuda del gobierno no llega debiera. Y esto de los 18 euros pues sobre el papel queda muy bonito, muy bien, porque claro, con la coca ganaban unos 20. Más o menos. Más o menos. Lo cierto, la realidad, es que los campesinos peruanos que se dedican a cultivar plátanos, o a cultivar café, u otras cosas, pues al final ganan un par de euros. Y claro, de 2 euros a 20 hay un tramo. Y aparte están siempre pendientes de los narcotraficantes que les amenazan, con lo cual su vida corre peligro y ellos dicen, pues nada, ganamos más dinero y encima nos dejan tranquilos. Que les amenazan, ¿no? ¿Qué haríamos todos en su lugar? Que les masacran. Que les matan. Que les matan. Es frecuente ver, por ejemplo, el cadáver de un campesino colgado de un árbol en un río, ¿no? Por ejemplo, y colgando para que lo vea la tribu. Claro, para que lo vean los demás y digan, uy. Sí, así que es una cuestión muy muy difícil. Aquí o se ponen las pilas las autoridades mundiales, ya no eso las peruanas, sino las mundiales, o mal asunto, ¿eh? Mal asunto. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Viven en las peores condiciones. Para ellos no hay atención sanitaria, ni colegios, ni futuro. Están solos. Ayúdales a recuperar la esperanza. Apadrina a un niño. Fundación Intervida, 902-19-19-19. Cuando está atardeciendo no haciendo las luces, todavía veo bien. ¿Y los demás también te ven? Si el resto de conductores y peatones no te ven, podría ser muy peligroso. En invierno especialmente porque la visibilidad es menor. Cuando llueve en las primeras horas del día y en los momentos previos al atardecer, aunque parezca que no es necesario, se deben llevar las luces encendidas para ser vistos y no pasar desapercibidos para los demás usuarios. Cuando voy en el coche enciendo las luces, pero si voy andando no puedo hacer nada para que me vean mejor. No me voy a poner en medio de la carretera. Un coche con las luces encendidas se ve a distancia, pero eso no significa que el conductor vea con la misma claridad al peatón, sobre todo si éste irrumpe en la calzada de forma inesperada. Por eso es importante que el peatón se haga ver utilizando ropa clara y reflectantes, en especial los escolares que se desplazan a horas de escasa visibilidad y sin elementos reflectantes. Por ello deben hacerse ver por los coches y cruzar con precaución. Dirección General de Tráfico. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Temblando estamos, Mar. Temblando estamos ahora mismo. Porque, como cada domingo a estas horas. Fíjate cómo ha bajado la temperatura en el estudio, ¿eh? Se nota. Estamos en un ambiente gélido, llegan los microrelatos, es el terror, es el momento de nuestros oyentes. Santiago Peláez, desde Valencia, nos envía un relato que tiene mucho que ver con los niños. Y es que los niños, siempre que los pones en una película de terror, hacen de las suyas. Son muy malos. Son muy malos, muy malos, muy malos. No hay nada más terrorífico que un niño cantando la la la la la la la la mientras que afila el hacha. Bueno, pues el relato de hoy se llama El Cuadro. Y los cuadros a veces parece que nos miran, que cobran vida. ¿Cuántas veces hemos ido a un museo y ese teatro o ese cuadro pues te mira y parece que va a salir de allí y te va a echar... Sí. No. Pues amigos, Santiago Peláez nos envía este rato desde Valencia y se llama El Cuadro. Vamos a tenernos todos a las consecuencias, porque lo que podemos escuchar es algo tremendo. Siempre consideré apasionante el mundo de los niños. Sus juegos, sus fantasías, sus alegrías y tristezas. E incluso en ocasiones, ese algo misterioso y oculto que envuelve a todos los niños. Mi hijo pequeño, Víctor, por ejemplo, me sorprendía por su curiosidad hacia las imágenes, por su capacidad para escuchar historias, por esos momentos de quietud que le invadían, quedándose absorto, con la mirada perdida. A Víctor le gustaba preguntar, y preguntaba por todo, por los animales, por las plantas, por los sonidos, por todo. Su curiosidad era extrema. Víctor, a su tierna edad, quería saberlo todo. Y yo procuraba que esa cabecita pequeña de alborotada melena estuviera siempre llena. Últimamente, preguntaba también por el fin de las cosas. Y también de los seres. Preguntaba por la muerte. Y yo, aterrado, no supe qué decirle. No supe cómo actuar. Así que decidí callarme pensando en que alguien, otra persona más avispada que yo, explicara a mi hijo lo que es la muerte. Tenía en mi casa dos cuadros que llamaban la atención de mi Víctor. Uno de la vieja casa de París en el Meré, aquel viejo barrio donde tantos años pasé. Y el cuadro de mi abuelo, fallecido hace un año. A Víctor le encantaba escuchar historias de mi infancia en París, deambulando por esas estrechas y oscuras callejuelas. Y también le encantaba escuchar historias sobre mi abuelo, sobre la bondad que le caracterizaba y, sobre todo, por ese extremo amor y apego a los niños. Mirando ambos el cuadro, yo le relataba las historias mientras él escuchaba de una forma extrañamente atenta y serena. Víctor, de vez en cuando, extendía sus bracitos hacia el cuadro en un ademán de pedir que se lo bajara. Y yo me negaba, porque era un cuadro grande y además estaba alto, muy alto. Pero Víctor insistía día tras día. Quería sentir la proximidad de aquella imagen. Pero yo no le daba importancia. No sabía, pobre ignorante, que las necesidades de los niños, por absurdas que pareciesen a los mayores, eran imperiosas y justas en su mayoría. Aquella noche no podía dormir. Era una noche de verano, pesada, larga y sudorosa. Así que me levanté y me dirigí al comedor con la intención de leer un rato, ver la tele o qué sé yo. Solo quería tener sueño y dormir. Encendí la luz del comedor y mi corazón se estremeció al comprobar que en uno de los sillones estaba Víctor. Se encontraba en ese estado de concentración y serenidad que algunas veces le invadía, con los ojos muy abiertos. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal cuando comprobé que encima de sus rodillas reposaba el cuadro que tantas y tantas veces me había pedido. Y yo, estúpido de mí, tantas y tantas veces le había negado. Me acerqué a él y le pregunté: ¿quién te lo ha dado? Y con la voz más tierna del mundo, y señalando con su diminuto índice el rostro benevolente de mi abuelo, contestó: él. Ay, cuántos os habréis sentido identificados con esta historia. ¿Cuántos sucesos parecidos habrán acontecido en vuestras casas y no queréis contarlos? Pues no. Pero Santiago Pérez sí lo ha hecho. ¿Se ha atrevido? Claro, claro, claro. Y es que cuando los niños te piden algo más, siempre tienen su causa justificada, ¿no? Siempre, siempre. Aunque orienten su dedo índice hacia la nada. Sí. Pero seguro que hay algo. Ellos lo ven. Tienen la suerte. Claro. Entonces, hay que pensar en positivo y no aterrarse. Claro. Ante estas situaciones, si ellos lo piden, creedme, hay que dárselo. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide. No escape from reality. Nuestro recuerdo obligado para Freddie Mercury, hace 11 años que se nos fue. El gran genio, el gran mito, la leyenda, Freddie Mercury, el líder indiscutible de los Queen. Bueno, pues 11 años después, Queen sigue siendo noticia, sigue siendo actualidad. Una gran orquesta va a crear una ópera con, uh-huh, con las historias de Queen, con las canciones de Queen. Y eso nos gusta mucho. Y es que Queen era casi un grupo de ópera. Este Bohemian Rhapsody lo atestigua. Bueno, pues 11 años después, como siempre en La Rosa de los Vientos, nuestro recuerdo para el genio. Y así llegamos al capítulo 122 en los enigmas del mundo. Los hebreos llegan a todos los sitios, llegan a todos los puntos. En cualquier ciudad del mundo hay una colonia de judíos. Bueno, pues también en nuestros enigmas aparecen los hebreos para decir que a lo mejor llegaron antes que incluso el propio Colón, Cristóbal Colón. De eso sabe mucho Bruno Cardeño, o sea, que nos lo cuente.

también una colección, atentos, de pasajes de la historia y pasajes del terror, 107 nada más y nada menos, entre los dos, y los ha encontrado, pues además, en un programa de grabación por excelencia, en Donkey. Bueno, la dirección no la vamos a dar, SpanishShare.com es la base, lo que pasa que luego para ir directamente, pues son un montón de signos, de letras, etcétera. Así que decimos SpanishHare.com. SpanishHare.com. Eso es. Punto com. Eso es. Bueno, pues ahí tiene 107 pasajes de la historia. Y del terror. Y del terror. Todos ellos. No está nada más. Fenomenal. Además, muy facilito de descargar. Hay todo un tráfico de pasajes de la historia y de diferentes secciones del programa en la red que bueno, es aturullante. Tenemos muchas propuestas, por ejemplo, la que nos hace un oyente que dice que hablemos sobre lo que sucedió en Filipinas sobre los años 1898-1900, cuando era una colonia española, y la forma en que la perdimos con Estados Unidos. Es cierto que perdimos a propósito, dice, ¿por qué no interesaba una guerra contra Estados Unidos? Bueno, no interesaba una guerra contra Estados Unidos, lo primero porque era la potencia emergente del momento, tenía una industria atronadora y nosotros estábamos en las últimas, no en las últimas de Filipinas, sino en las últimas del todo. Entonces, hay quien dice que algunos militares, intentando provocar un cambio, una reacción en el país, pues sí que de alguna manera bajaron un poco la guardia, pero eso no quita para que determinadas unidades se comportaran de forma heroica. Por ejemplo, en Filipinas, los cazadores de ballet, los últimos de Filipinas, que aguantaron ahí pues, lo indecible, meses y meses. Pero sí que es cierto que últimamente hay voces que se levantan diciendo que a lo mejor la oficialidad española estaba un poco conspiranoica esos días. Bueno, desde Hong Kong tenemos que decir que nos gustaría que todos los correos electrónicos nos dijeran desde dónde nos lo envían, para así tener pues una idea de cómo se distribuyen geográficamente. Este nos ha llegado desde Hong Kong, es Julie, y nos manda la primera receta navideña. Ah. Un pavo, que necesitas nada más que el pavo de 3 kilos, una botella de whisky, que es fundamental, unas tiras de panceta, aceite de oliva, sal y pimienta. La botella de whisky, pero con... Pues la botella de whisky, entre paso y paso, rellenas el pavo, le pones la panceta y te sirves un vaso de whisky. Mientras te lo bebes, miras el horno atentamente para ver cómo se dora, etcétera, etcétera. Está bien. Muy bien lo de la botella de whisky. Está bien. Mientras realizas esta receta que nos envía Julie desde Hong Kong. Desde Hong Kong, pues un abrazo tremendo a los hongkoneños. Y bueno, sí. Pues lo del whisky muy bien, pero también se lo podemos dar al pavo, ¿no? Porque como también, un chorrito. Como en el último paso, cuando ya le ves que está doradito y tal, pues le echas un chorrito. No, digo cuando está vivo todavía. ¿Tú crees? Un glu glu así... ¿Que aceptará? Bueno, pues no. Vale. Vicente nos dice que se ha estado informando en Internet y sabe que actualmente trabaja una agencia europea en intentar descifrar el manuscrito de Voynich. Solo quería preguntarnos si se ha producido algún avance o si posiblemente seguirá siendo un misterio para el resto de nuestros días. Será esto último. No hay ningún avance, no se ha descifrado nada, muchos pueden intuir, pero lo cierto es que nadie ha conseguido hasta ahora desencriptar lo encerrado en el manuscrito Voynich. Pues nada, tenemos que recordar rápidamente, antes de que se nos olvide, que nos han enviado varios oyentes una manifestación que se va a producir el próximo día 30 en Madrid, desde Tirso de Molina, y en Barcelona desde la Plaza de San Jaume, para ayudar a que por fin se tipifique como delito en el Código Penal el maltrato, las vejaciones, la tortura y muerte de los animales. Nos lo envía Cristina y también Antonio de Córdoba. Nos han informado de esta manifestación del 30 de noviembre a las 12 en Madrid y en Barcelona. Pues esas manifestaciones en defensa de los animales. Evitando el maltrato a los animales. Gracias, Cristina y Antonio, por recordarlo. Son las cosas de rosa.vientos@ondacero.es. Bueno, pues hemos escuchado eso así de repente. Claro, me suena. Lo de En un lugar de la mancha, de cuyo nombre... Pues pero la voz no la identifico, fíjate. Esto es un disco que se llama Patitos Feos, que buena parte de la recaudación de ese disco iba a parar para evitar el maltrato a los niños. Uh-huh. Y bueno, pues han participado algunos grupos insignes del rock y del pop español. Ahí está Antonio Vega, ahí está pues gente estupenda como Celtas Cortos y nuestros queridos Mago de Oz. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no mucho tiempo que vivía un hidalgo, de los de lanza en astillero, a larga antigua, rocín flaco, hidalgo corvo. Una olla de algo más vaca que carnero. Salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos. Consumían las tres partes su hacienda. Bueno, pues Mago de Oz ha interpretado la canción Sancho Quijote, dura 6 minutos y pico, Pero bueno, ahí estaba este... Esa incursión. Este hereje, sonaba así un poquito más bajito, ¿verdad? Suena un poco bajito. Yo creo que el respeto que me imponía a mí el estudio de grabación. Pero bueno, hemos participado de buen grado. Todo sea por ayudar a los niños. Y si nuestra modesta aportación sirve para algo, pues ahí estamos. En este disco, Patitos Feos, para ayudar, para evitar el maltrato a los niños. Con Mago de Oz, la colaboración de La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Es momento para don José Manuel Escribano. Abrimos aquí su callejón, llegamos a su rinconcito y nos lo encontramos vestido de James Bond. ¿Qué tal, don José Manuel Escribano? Buenas noches. Buenas noches. Qué hombre, elegante viene usted. Sí, sí, sí. Sobre todo eso, ¿eh? Elegancia. Bueno, Pierce Brosnan, parece usted. Qué pistola. Qué sí, frac. Bueno, sí. Nada, qué importancia. Pierce Brosnan es un poquito más guapo todavía. Sí. Pero vamos, sí, hombre, uno hace lo que puede. Y por la noche, además, como casi todos los gatos son pardos. Es verdad. Pues ya. En fin, se pone uno aquí, estas cuatro trapitos, cuatro tonterías, y pues da el pego. Bueno, ¿y qué chicas tan guapas han venido con ustedes? Eso también, sí, señor. Ahí detrás del cristal está lo mejorcito de la casa. ¿Qué monerías? Bueno, sí, pues señor. Es que claro, son los privilegios de James Bond, claro. Exactamente. Claro. Bueno, pues aquí tenemos el nuevo estreno, ¿no? Pues sí, es verdad. Mucha expectación, y yo no sé si la cosa merece tanto la pena, ¿no? Bueno, vamos a ver. Hay dos tipos de personas en el mundo, entre otras muchas clasificaciones, ¿no? Sí, señor. Que son los fans de James Bond y los que no. Entonces los fans de James Bond la van a disfrutar, eso está claro. La cosa se llama Muere otro día y la ha dirigido un especialista ya de cine de acción. Me gustan más a mí otras cosas de Lita Mahori, pero ahora hace películas de acción. Pierce Brosnan naturalmente es el protagonista. Halle Berry es la chica Bond en esta peli. Se llama ella en la película Jinx, que nos hemos enterado que significa gafe. Así es que si esta chica le es gafe a Bond, pues él verá lo que hace, ¿no? También está Judi Dench, John Cleese, en fin, los ya clásicos en las últimas entregas de la serie. Es la aventura número 20 en 40 años, algo realmente sensacional, la pervivencia de James Bond. Casi solo se puede comparar a Star Trek, que ya nos anuncian incluso la siguiente entrega de la saga también, de Star Trek, una cosa tremenda. Bueno, pues ¿qué voy a contar de James Bond? Yo creo que esto es ya lo nunca visto, ¿no? Aquí tiene coches, ¿cómo es el coche este de James Bond? Pues bueno, lo único que le faltaba es que fuera invisible. Y lo es. Pues ya es invisible, claro, en esta peli. Y me gusta mucho el numerito final, que yo creo que sí que es un auténtico remate. Y es que James Bond se tira de un avión, se tira en un helicóptero. Anda. ¿Del avión al helicóptero? No, dentro del avión va el helicóptero y el tío se mete en el helicóptero y se tira del avión en helicóptero. En helicóptero. Porque ya más difícil es imposible, vamos. Esto es increíble. Eso es increíble. Solo lo pudo hacer James Bond. Pues sí, además ya digo, sus fans la van a disfrutar por los cuatro costados. Pelín larga se me ha hecho a mí, para que nos vamos a engañar. Porque, hombre, Halle Berry, pues la verdad es que es muy mona también. Hay una escena que sale en bikini. Sí. Y luego se quita completamente el bikini. ¿Qué me dice usted? No se ve. Pero sale vestido con otra cosa, o sea que debe ser que se ha quitado el bikini. Entonces yo creo que eso es lo mejor de la película, cuando se quita el bikini. No se ve, pero se lo imagina uno. ¿Y qué me dice usted de los malutos? Pues muy malos. Son como coreanos o así. Y por más que hacen, yo creo que intenta ya hasta cambiarse de careto. Bueno, pues ni así, el James Bond los descubre. Es que es tremendo, James Bond. ¿Y el martini lo sigue tomando? Sí, por supuesto, sin... ¿cómo es? Agitado, pero no... No movido. Bueno, pues así, esa es la clave. ¿Y la jefa? La jefa está de todo, Judi Dench. La verdad es que le trata mal, la jefa. Sí. Le dice, bueno, entonces que es un impresentable, hombre. Ahí te dejamos ahí con los chinos que te coman. Y el James Bond dice, pero hombre, pero con lo que he hecho yo por la Gran Bretaña y su santidad o la majestad, como se llame esto de la reina. Ya, pero te estás pasando ya. Es verdad. Entonces, bueno, pues así es la vida. Así es que a veces uno se deja el pellejo por su jefa y no se lo agradecen siquiera. Y Moneypenny ya jubilada, claro. Bueno, no. Van cambiando de Moneypenny y ahora es una señora... A Moneypenny le gusta Bond. Eso está claro. Siempre se supo. Y en esta peli incluso la pobre casi hasta es capaz de hacer realidad sus fantasías. Casi hay que ir a ver la peli para entenderlo del todo. Bueno, pues la última de James Bond, esta de Muere otro día. Con la música también, con la canción de Madonna. Es verdad, la canción de Madonna. Pues, sí. Supongo que conseguirá muy buena taquilla para todos los aficionados a Bond, porque esto es un género en sí mismo, ¿no? Es verdad. Bueno, pues tenemos más estrenos, más curiosidades. Hombre, pues sí, esta también es curiosa. No va a hacer tanta taquilla, pero a mí me ha gustado mucho la Salomé de Carlos Saura. Carlos Saura que vuelve a incidir en el musical. Este musical de tanta calidad, tan especial, tan particular, tan personal que hace Carlos Saura. Pere Arquillué es el protagonista, ya ha estado en alguna otra película con Saura, en aquella de la Mesa del Rey Salomón, y Aída Gómez, que es la bailarina principal. Bueno, pues un poco en la línea de Bodas de Sangre y de Carmen, sevillanas, claro, pero más quizá en la línea de flamenco en cuanto al tratamiento coreográfico, en cuanto a la iluminación. Bueno, ya sabe que Carlos Saura sigue experimentando. Creo que es el principal valor de su película, que Saura, que ya es un veterano, pues no se detiene, sigue experimentando, sigue investigando en la forma cinematográfica, en la luz, en el movimiento, y la verdad es que ahora le sirve pues el mito de Salomé, que ya conocemos, ¿no? Juan el Bautista, el hombre que perdió la cabeza por Salomé, en sentido absolutamente literal, y la historia pues es una historia, como dice el propio Saura, de celos, de vanidad, de sexo, de poder, todo a través de la danza, todo a través de la fotografía y de la cámara cada vez más sabia de Carlos Saura. Ahora un pequeño homenaje al cine uruguayo. Pues es verdad, porque el cine uruguayo, hombre, la verdad es que se lo merece. Y esta película, El Último Tren, pues ha gustado muchísimo ya en Valladolid. En Valladolid ganó un premio para todos sus intérpretes, el premio al mejor director novel, que es Diego Arzuaga, un director uruguayo, y además el premio del público. Si el público de Valladolid premia una película, quiere decir que han ido a verla todos en el festival y la película les ha gustado. Los intérpretes son un elenco de lo más tradicional: Federico Lupi, Héctor Alterio y Pepe Soriano. Dice el director que para ellos, para Uruguay, es como si hubieran hecho el Titanic. Y es verdad que es un esfuerzo tremendo. La historia que cuenta es una historia muy bonita. Es la historia de un estudio de Hollywood que compra una vieja locomotora uruguaya para hacer una película. Y bueno, se arma una tremenda cuando los tres mayorzotes estos, que no quieren perder la locomotora porque es parte de su patrimonio, y hay gente enamorada de los ferrocarriles, eso en Uruguay, en España, en todas partes, ¿no? Y deciden que de ninguna manera. Entonces secuestran la locomotora y se organiza un cisco tremendo, porque claro, el estudio de Hollywood es muy potente y quieren la locomotora. A nosotros aquí nos ha pasado también igual. A veces se han llevado un monasterio, a veces un castillo piedra a piedra. Exactamente, lo que le dé la gana, ¿no? Ojalá hubiéramos tenido defensores también, que hubiéramos secuestrado el castillo antes que se lo llevaran. Muy bien, pues esta peli uruguaya que se llama El Último Tren. El Último Tren. Bueno, ¿y la última de chinos? Pues sí, hombre, para que haya de todo en esta cartelera, La Última de Chinos, con un título curiosísimo: Balzac y la joven costurera china. La ha dirigido uno de los nuevos valores de la cinematografía china, Xi Jiedai. Supongamos que se pronuncia así. Xi Jiedai. Xi Jiedai. Y los protagonistas son una china guapísima que se llama Xun Zhu, y después dos chavalotes que son Kun Chen y Ye Liu. Algunos los hemos visto ya en estas cosas de artes marciales y tal, o bien eran parecidos, ¿no? Una de dos, ¿no? Bueno, la historia parte... Es una saga familiar. Exactamente. La historia parte de una novela que tuvo muchísimo éxito ya en Francia, en Europa. Se ha traducido nada menos que a 25 idiomas, del propio director Xi Jiedai, que parece que antes que director de cine ha sido escritor, novelista. Cuenta una historia de la China de finales de los 60, cuando la revolución cultural y todo eso, es una especie como de intercambio cultural, ¿no? Los chinos nos mandaron a Mao, el de las cervezas, y nosotros les mandamos a Balzac, que llamándose Honoré, pues ya se sabe que no tenía mucho por venir en China, ¿no? Bueno, pues dos chavales que se conoce que no son muy buenos para los cánones de aquel momento, son castigados a ir a un campo de trabajo, allá a un pueblo perdido en China, y allí conocen, pues a la del título, a la joven costurera china, naturalmente. ¿Se enamoran de ella? Pues claro, se enamoran de ella. Eso es la película. Y como no tienen otra cosa a mano, pues le leen los libros que encuentran, que son occidentales. Son de Balzac, de Maupassant y de, en fin, todos, pues, me imagino que personajes rarísimos para los chinos, pero llenos de encanto para ellos. Es una historia muy, muy curiosa y una película tierna, delicada y desde luego muy recomendable. Bueno, pues nos ha gustado. Y es momento ahora para la crítica. Nos detenemos en una película que sometemos al análisis rigurosísimo de don José Manuel Escribano. Bueno, pues es una película que se llama Clan Yaya. Curioso título, además sin artículo, podría ser El Clan, por lo menos, ¿no? Clan Yaya. Puede ser El Clan de las Yayas. Pues también, porque la verdad es que casi. La ha dirigido Kali Kuri, que es la guionista de Thelma y Luis, que ahora se pasa a la dirección. La producción es de Bonnie Bruheimer y Han Lowry, y el guión, naturalmente, es de la propia Kali Kuri, que para eso es muy buena guionista. Las protagonistas, porque casi son todo ellas, son Sandra Bullock, Ellen Burstyn, Ashley Judd, También está la estupenda, siempre estupenda Maggie Smith, Fionnula Flanagan, aquella curiosísima criada de Los Otros, la película de nuestro Amenábar, y James Garner por la parte masculina. Como digo, es la primera película de Cali Curí, la guionista de Thelma y Luis, hace ya 11 años de aquello. Después también hemos visto otra película con guión suyo, Algo de qué hablar, la película de Lasse Hallström del 95, y ahora ha adaptado ella misma, pero con la ayuda de Mark Andrews, dos novelas de Rebecca Wells, que se llaman Pequeños altares de cualquier parte y Los divinos secretos de la hermandad Ya-Ya, que es justo el título original y completo de la película esta que señala su debut en la dirección. Bueno, se ha servido de un grupo de mujeres, como digo, formidables actrices, para encarnar a un grupo de también formidables caracteres. Lo fueron también, sin duda, los de Gina Davis y Susan Sarandon, y también el de Julia Roberts en la película de Hallström. Y está claro que la escritura de estos personajes y sus comportamientos y sus relaciones es lo mejor que se le da a Cali Curí. Tampoco realmente desmerece su labor de puesta en escena, visto el empeño actual, que para una primera película ya es arriesgado de entrada. La historia cuenta que Sandra Bullock, que es la protagonista y que está en plena forma, otra vez en un papel intenso y serio, nada banal, nada ridículo, esas tonterías que ha hecho últimamente. Sandra Bullock está guapísima y está eficacísima, además. Y ella es Sida Lee Walker, una joven y ya exitosa autora teatral. Vive en Nueva York, muy lejos de su Luisiana natal y muy lejos también de su madre. Desafortunadamente se le ocurre mentarla a la madre en una entrevista y la mamá, que no sale muy bien parada en la entrevista, pues se entera. Y bueno, las relaciones entre ellas, que ya eran bastante problemáticas, entran en estado crítico, tirando a comatoso. Y entonces interviene esta especie de equipo A, que es el clan Ya-Ya, casi viene a ser lo mismo que el equipo A, porque son tremendas. La historia entonces retrocede hasta la infancia de la madre, cuando las cuatro chiquillas, la mamá y sus tres amiguitas, se juramentaron para formar un equipo solidario, fiel e indisoluble, que debe ser verdad que es así, porque 50 años después todavía les funciona, el famoso clan Ya-Ya. Luego, desde ahí, el argumento ya se desenvuelve en tres momentos. Este de la infancia de la madre, el de la narración inicial de la película en tiempo presente y el intermedio con la protagonista Sida Lee de niña y su madre joven, representada por una potentísima Ashley Judd, otra de las actrices que está en estado de gracia, y episodio este central que a la postre resulta ser el más dramático y el más interesante y también el más esclarecedor, porque ahí están las claves de la conducta de la madre y la hija. En algunos momentos de la película, la verdad es que la continuidad se tambalea porque los desplazamientos temporales pues producen ciertos titubeos. Además, a eso hay que sumar los cambios radicales de tono que apuntan a la comedia cuando las amigas ya mayores fuerzan la máquina en el tiempo actual y se producen, sin embargo, por derroteros mucho más dramáticos en el pasado. La verdad es que no es muy grave la cosa porque la escritura de los personajes y, consecuentemente, la interpretación que hacen las artistas de esos mismos, pues es espléndida. Y también James Garner, que hace casi el único papel masculino, está magnífico, junto con el otro secundario, que es el novio de la Bullock en la película, más bien feíto y gordete, pero mimoso como un oso de peluche, da gusto verle al muchacho. Bueno, pues esa escritura de los personajes habla en tono menor o a todo volumen, según se hace necesario, porque está muy bien calibrado, habla, como digo, del amor. Y lo hace con unas palabras y con unos hechos que están llenos de verdad y de sinceridad y de valor. Y habla del amor a toda pantalla, o sea, del amor ese de la pareja, que es el más evidente, pero también del amor de padre e hija, y hasta del de madre e hija, que parece mucho más difícil, y de ese otro amor que casi es el más valioso, que es el de la amistad. La película, como Cali Curí quizá, pues es feminista, pero de ese tono de feminismo que no atosiga ni que irrita a los hombres, porque no está hecho contra nosotros, contra los hombres, sino a favor de ellas, a favor de las mujeres. Es, desde luego, femenina, y sus protagonistas son mujeres, porque la directora y guionista, como también es mujer, pues las conoce muy bien, las conoce mucho mejor de lo que podemos hacer cualquiera de estos ignorantes bípedos que somos el mal llamado sexo fuerte, y sabe muy bien que ellas son las que mejor entienden la vida y, desde luego, el amor, las que mejor lo sienten y las que mejor lo dan. Es una muy interesante película, sincera, seria y también divertida cuando entran en la comedia, pero aún así siempre con unas gotitas de vitriolo, las que hacen falta para que el cóctel sea bastante digestivo para que alimente, pero también un poquito explosivo para que no empalague. Perfecto, señor Escribano, pues es el Clan Yaya. El Clan Yaya. Bueno, pues vamos a hacernos mujeres, tome aquí, tiene usted su traje de la Belle Époque, póngase el collarcito de perlas, dése las vueltas ahí, de las vueltas a... Sí, todo esto me gusta mucho, pero Juan Antonio, si me pongo la peluca, no hay quien me conozca. Hombre, va a parecer un poco mariquituso. ¿Sí? Claro. Bueno, pues hasta aquí La Rosa de los Vientos en esta segunda edición. Vamos a empezar a trabajar ya, pensando en el próximo fin de semana. Esther La Paz está en el control de sonido, Silvia Casasola, Mare Tejeda y Juan Antonio Cebrián. Gracias por estar ahí, gracias por seguir confiando en vuestra querida Rosa de los Vientos. Queda el correo electrónico a vuestra disposición, rosa.vientos@ondacero.es. Por nuestra parte, nada más. Hasta el próximo fin de semana. Que se dé bien.